La Red de Defensores de Global Workers Justice Alliance presenta Historias reales del sueño americano. Conoce y comparte tus derechos como migrante. Una radionovela donde conocerás el dolor y la esperanza de las y los migrantes narrada desde su propia voz. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Hoy presentamos El Adiós. En una comunidad de Oaxaca vive Leonardo, un joven de 18 años. Uno de sus anhelos más grandes es salir de la pobreza y sacar adelante la tierra de sus padres. También quiere casarse con Lupita, su novia, además de trabajar y estudiar de sol a sol para sacar adelante a su familia. Leonardo ayuda a sus padres en el campo, sembrando maíz y frijol. A pesar de los esfuerzos, su familia está al borde de la ruina. Su vida, aunque difícil, transcurre tranquilamente hasta que un suceso le cambia el rumbo. ¿Y esa cara, Leo? ¿Y ahora? ¿Qué te traes? ¡Órale! ¿Cuándo regresaste, Josué? Pues será un par de días. Cuéntame, ¿qué te pasa, mano? La Lupita está embarazada. Ya me dijo que si no nos casamos pronto, la cosa se pondrá fea. Pero con lo que gano en la milpa, no me alcanza. ¡Híjoles! Pues sí que está color de hormiga. Mira, yo nomás vengo a ver a mi jefecita y a la familia, pero luego me retacho para el otro lado. Vente conmigo, tengo contactos, te podemos echar una mano. La mera verdad, no sé, no conozco a nadie por allá. Además, ni hablo inglés. No, ¿para qué quieres? Leo, aquí ya no hay futuro. Si quieres cumplirle a la Lupita y ayudar a tu papá, tienes que moverte, carnal. Piénsalo, me voy en unas semanas. Esa noche, Leonardo no puede dormir. Su padre está exhausto de trabajar en el campo y solo recibir unos cuantos centavos por la cosecha. Apenas alcanza para comer. ¿Y Lupita? Lupita está temerosa de que todos en el pueblo se enteren de su embarazo. Leo no duerme, no come, no puede más. Desde ese momento, solo ronda una idea por su cabeza: irse con Josué a los Estados Unidos. Mamá, tengo que hablar con usted. No me asuste, mijo. El otro día me encontré al Josué y me propuso irnos para el otro lado. Mijo, pero si tú estás estudiando, eres el orgullo de la familia. Pero así ya no se puede, jefecita. El otro día mi papá fue a dar al dispensario por tanto trabajo y el dinero que nos dieron por la cosecha. Y así acabó. Además, con la Lupita, ya queremos casa aparte. Lupita está esperando un hijo mío. Leonardo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No puedes dejar sola a esa muchacha. Además, ni Josué ni tú tienen papeles. Hay muchos peligros y nosotros no tenemos dinero para la pasada. De eso no se apure, madre. Yo responderé por Lupita. No la dejaré a su suerte. Nos queremos. Puedo pedir prestado. Y estando allá, iré pagando. Además, Josué se las sabe todas para pasar. Ay, mijo. ¿Y hablaste con tu papá? No, todavía no. No sé qué decirte, Leo. No quiero que te pase nada malo. Además, lo de Lupita. Anda a hablar con tu padre. Mientras recorría la milpa, Leo recordaba su infancia en esa tierra que lo vio nacer. Poco a poco le invadía una profunda tristeza. Dejar a sus padres, abandonar sus estudios y ahora, después de lo que había pasado, dejar a Lupita. Papá, las cosas aquí ya no jalan. Quiero decirle algo muy importante. Pues me voy con el Josué a los Estados Unidos. Pues usted nunca ha salido del pueblo, mijo. Además, ¿cómo le va a hacer para ir hasta allá? No, pues hablé con mi mamá y con la Lupita. Por esta, que si viera más futuro aquí, me quedaba. Mañana veo al José para ver cómo nos organizamos. ¡Piénsalo bien, Leonardo! Y si ya estás decidido, ¡vemos cómo te apoyamos! Gracias, papá. No les fallaré. Por esta que no. A la mañana siguiente, Leonardo busca a Josué. Hola, mano. Lo estuve pensando y... sí, me lanzo contigo para el otro lado. Ahora nomás tengo que conseguir el dinero. Ánimo, carnal. Yo te aviso cuando se arma. Eso sí, salimos de madrugada para la capital y de ahí directito a los Nogales, Sonora. Sale, pues. Nomás quiero que me aguantes un poco. Todavía tengo que hablar con la Lupe y arreglar varios pendientes. Ok, pero no te dilates mucho. Al día siguiente, Leonardo se dio de baja de la escuela y fue a hablar con los padres de Lupita para pedir su mano. Vengo a pedir su mano para casarnos lo más pronto posible. Yo quiero mucho a Lupita y pues ella está embarazada y pienso mantenerla bien. Yo me voy a ir a los Estados Unidos a trabajar un poco y ya cuando regrese, pues pienso casarme con ella y mantenerla bien. Lo más importante era darle seguridad a ella y al hijo que esperaban. Antes de partir, Leonardo se casó por lo civil con Lupita. Y así lo hicieron, sin fiesta. Solo una sencilla ceremonia con la familia de ambos. Leo tenía nuevos compromisos y una familia propia. A partir de ese momento, Leo sabía que no había marcha atrás. Mijo, tu papá y yo queremos hablar contigo. Dígame, jefecita. Ya pedimos un préstamo con Doña Reina. ¿Doña Reina? Sí. La que tiene a sus hijos del otro lado y hace préstamos. Cobra el 10% de interés, pero es la única que da dinero cuando uno tiene urgencia. Ahora tienes nuevas responsabilidades. Mire, mijo, nosotros queremos que usted y sus hermanos tengan una vida mejor. Nosotros ya vamos de salida. No diga eso, papá. Ay, mijo, cuídate mucho. Ya ves todos los peligros que pasa la gente que se va del otro lado. No se preocupen por mí. Estaré bien. Las cosas cambiarán muy pronto. Ya van a ver. Ya eres un hombre, hijo. Y como tal, debes responder. Y como no hay plazo que no se cumpla, llegó la despedida. Leonardo se prepara para partir con Josué. Solo lleva un poco de ropa, tasajo y unas deliciosas tortillas que le ha dado su madre para el camino. Sus padres, sus hermanos y Lupita lo despiden de madrugada a las afueras del pueblo. Su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse. Cuídese mucho, chaparrita. Ay, mi amor, ¿qué tal si ya no regresas? No digas eso. Ahora más que nunca, tengo motivos para regresar. Tú y el chaparrito que esperas son mi vida, no lo olvides. Que Dios te bendiga, mijo. Mira, ten esta medallita de la Virgencita para que te cuide. En cuanto pueda, les llamo. No se preocupen por mí, el Josué me va a echar la mano. A pesar de notarse fuerte y decidido, Leonardo sentía un enorme vacío en el estómago. Atrás estaba todo lo que quería, sus padres, sus hermanos, la escuela, Lupita. Antes de encontrarse con Josué para emprender aquel viaje, Leonardo recorrió todos los lugares donde fue feliz. Los maizales, la casa de sus padres, el camino de terracería que diariamente lo llevaba a la escuela, y guardó aquellas imágenes como una foto dentro de su corazón. Como los imaginaba, no son como yo creí. ¿Ya listo, carnalito? ¿Qué tal la despedida? Ni digas. Siento un hueco en la panza. ¿Cómo lo hiciste para dejar todo esto? Pues, hay que hacer de tripas corazón. Pero vas a regresar y con hartos ahorros para responderle a tu Lupe como Dios manda. Anda pues. Eso sí. Bueno, vámonos. Y es así como Leonardo y Josué viajaron a la Ciudad de México. Y de allí tomaron un autobús rumbo a Nogales, Sonora. Después de atravesar pueblos y desiertos, por fin llegaron. Varios hombres se les acercaron para pasarlos del otro lado. Josué ya le había advertido a Leo que no todos eran confiables. Algunos les robaban su dinero y los dejaban en medio del desierto. Hey, amigo. Amigo, va para el norte. Yo los paso. No, mano, andamos buscando a alguien. De pronto, de entre la multitud se acerca un hombre de baja estatura, fornido, semblante serio. Es el coyote que estaban buscando. ¿Qué onda, carnal? Esperemos aquí hasta que lleguen los demás. ¿Van a cruzar los dos? Sí, vamos mi amigo y yo. ¿Cuántos más van a pasar? ¿Y tú para qué quieres saber eso? No más, para saber. Yo calculo que unas 14 personas, los que faltan, llegarán entre hoy y mañana. ¿Tantos? Así es esto, amigo. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado. Y después de 3 días de espera, niñas, niños, mujeres y hombres subieron a una camioneta gris. Hora y media después, bajaron del vehículo y apurados por el coyote se internaron en el desierto y caminaron sin parar a pleno rayo del sol. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno. La gente tenía hambre, tenía sed, pero sobre todo tenía temor. Y a pesar de todos estos sacrificios, no había certeza de llegar al otro lado. Sabía mentira tu verdad, sabía tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto. Oiga, espere, espere, esa niña se lastimó su pie y sus papás ya no la pueden cargar. ¡Déjalos! ¿Quién les manda venir con esos chamacos? ¡Pero pueden morir! ¿Y qué quieres que yo haga? Ese no es mi problema. Josué, te encargo la mochila, carnal. Me retacho para ayudar a cargar a la niña. ¡Apúrate, León! ¡Que ese güey nos puede dejar! Y ahí sí, nos las vamos a jugar solos. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana. Yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros. Y Leonardo regresa casi 1 kilómetro para cargar a la niña. Finalmente, todos se incorporan a la travesía. Así pasan 2 días y 2 noches de camino sin dormir. Solo beben un poco de agua y comen unos tacos duros mientras caminan. A unos cuantos kilómetros de su destino, una mujer se desmaya. Sus piernas tiemblan. No puede más. Mis piernas no responden. No puedo más. Sigan ustedes. Señor, mire, aquí hay un poco de alcohol. Póngale las piernas para que pueda seguir caminando. ¡Ánimo, ceñito! ¡Usted puede! ¡Ya falta media hora nomás! ¡Apúrenle! Porque si se quedan, se amuelan. Todos esperaron mientras asistían a la mujer para reanimarla. Al coyote no le quedó más remedio que hacer un alto en el camino y esperar. Media hora después, los llevó a un cuarto de 2x2 metros. Fue un infierno permanecer un día entero sin ventilación y sin luz. Eran 16 personas, hombres, mujeres y niños. Los más pequeños comenzaron a llorar. Tenían hambre, calor, sed, ganas de ir al baño. El coyote les pasó un bote de plástico para orinar. Pero, ¿y las mujeres? ¿Cómo le iban a hacer? A la mañana siguiente,